el colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Muy buenas tardes, Quito 2 de septiembre del 2021. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Hoy les acompaña Milton Vargas, voluntario del colectivo Pro Derechos Humanos. Agradecemos a Radio Casa de la Cultura por este espacio que nos permite llegar hasta la audiencia de que habita en el Distrito Metropolitano de Quito. En este programa escucharemos el reportaje Voces Comprometidas, que contiene información sobre la situación de derechos humanos en varias ciudades y provincias del país. En el programa de hoy hablaremos sobre la situación de Afganistán, del Medio Oriente, los efectos y las consecuencias tras la salida de Estados Unidos y la culminación de la intervención en dicho país. Nuestro invitado del día de hoy es Alejandro Moriano, ensayista, catedrático universitario, novelista y politólogo ecuatoriano. Estudió sociología y ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador. Se doctoró en historia en el 2004 en la Universidad Pablo de Olavide. Fue director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. En repetidas ocasiones fue también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presencia. El día de hoy, vuelvo y repito, vamos a hablar de un tema de vital importancia para la situación geopolítica y particularmente para el Medio Oriente tras la salida de las tropas norteamericanas y sus aliados de Afganistán. En este sentido, Alejandro, ¿cuál sería como tu primera impresión en relación a este problema geopolítico sucedido en Medio Oriente y específicamente en Afganistán? Muy buenas tardes. En principio, yo diría que por un lado, es una clara derrota de los Estados Unidos después de 20 años de impulsar una guerra que al final la pierde gastando enormes cantidades de dinero. Y por otro lado, es el triunfo de un movimiento integrista islámico con posiciones muy controvertidas, sobre todo respecto a las mujeres, ¿no? Respecto al papel de las mujeres en la vida social, cultural, intelectual, política. Nosotros tenemos que pensar que desde 1930 la monarquía afgana, influida por la Unión Soviética, que está encima de Afganistán, ¿ya? La monarquía afgana empezó a abrir condiciones nuevas de vida para la población urbana, para las mujeres. Y en 1960-70 un movimiento radical de izquierda tomó el poder y empujó cambios realmente sustantivos. Las mujeres llegaron a ser mayoría en la Universidad de Kabul, en la Universidad de Kandahar, llegaron a ser mayoría en el gobierno y en el parlamento de Afganistán. Pero eso comprometía a la población urbana, ¿ya? Lamentablemente la población rural estaba en manos de los señores de la guerra, de los reyesuelos taifa, que se comprometieron en un proceso muy complejo, ya, de oposición al gobierno revolucionario de Afganistán, y provocaron incluso tal violencia que la Unión Soviética, una acción que puede ser muy controvertida también, se vio obligada a intervenir porque es en sus fronteras, ¿ya? Hay que entender además que Afganistán tiene cuatro etnias: los Pashtun, que son la mayoría, que están hacia el sur, hacia Pakistán; los tayikos, que lindan con Tayikistán; los uzbekos, que lindan con Uzbekistán, que eran parte de la Unión Soviética en esa época; y los azaras. Entonces, la población del norte estaba apoyando al gobierno, pero los reyesuelos taifas del sur, sobre todo de los Pashtun, ya se opusieron frenéticamente, llegaron a hacer cosas terribles para enfrentar a la Unión Soviética. Y la CIA les apoyó y los Estados Unidos le apoyaron. O sea, hay que pensar que Estados Unidos, y esta es la tesis central que yo mantengo en mi libro El Apocalipsis Perpetuo, y que la tesis central es que los Estados Unidos, para combatir al socialismo, para combatir al nacionalismo radical que se estaba extendiendo por todo el orbe árabe musulmán, con figuras como Nasser, el nacionalismo, el canal de Suez, como el propio Gaddafi, qué sé yo, ¿ya? Para golpear a esos sectores, los Estados Unidos impulsaron el integrismo islámico, ¿ya? Pensemos que en 1965, en Indonesia, un país musulmán, el más grande del mundo, con 200 millones de habitantes, Sukarno, el líder de la independencia, el Eloy Alfaro, digamos, allá de Indonesia, gobernaba con el Partido Comunista Indonesio. Y entonces los Estados Unidos promovieron una rebelión de los islamistas de Indonesia, que gestaron la famosa operación Yakarta, que mató a 500,000 de comunistas y revolucionarios indonesios. Acá hicieron lo mismo. Bin Laden fue promovido por ellos. Bin Laden estuvo en Bosnia apoyando a los sectores más recalcitrantes, porque eso es otra cosa que es necesario tener bien claro. El Islam son 1.200 millones de personas que tienen tendencias múltiples. Por ejemplo, en Marruecos, el Islam marroquí es dirigido por una mujer, ¿ya? Hay sectores parecidos a los de la teología de la liberación dentro del Islam, porque además hay toda una tradición de los sufís. Pensemos nosotros que en 1500 el mundo árabe musulmán era el sector más avanzado de la humanidad entera. Si no, recordemos aquello que nos torturaba la vida, que era el libro de álgebra, porque el álgebra fue descubierta por los y creada por los árabes, la matemática, el problema de la cura de los ojos, muchas cuestiones avanzadas promovieron los árabes musulmanes. Averroes, una de las figuras más desarrolladas del mundo islámico, planteó una tesis que ya se la quisiera los promotores del libre albedrío de los jesuitas. Dios conoce los destinos de la especie, no del individuo. Esa tesis fantástica dentro de un ideario religioso afirma la libertad del individuo. Entonces, entre los poetas árabes está, y quisiera contar esta anécdota muy, muy singular, ¿no? Está Omar Khayyam. Hay una periodista brutal italiana del mundo occidental que odia a los musulmanes y planteó con motivo de la guerra en Afganistán, ¿ya?, que estábamos ante lo que se llamaba el choque de civilizaciones. Entonces ella planteaba la superioridad de la civilización occidental frente a la civilización árabe. Y puso el ejemplo más estúpido que podía poner, diciendo: yo prefiero al Dante que a Omar Khayyam. Bueno, el Dante, más allá de la exquisitez de su prosa y de su literatura, pertenece a ese mundo cristiano que, como decía Sabatés, producía más talibanes que el Islam ahora, ¿no? Pensemos en el infierno solamente. Mientras tanto, Omar Khayyam tenía un poema en que invitaba a Dios a beber en la taberna. Y después decía: beber y amar es lo único que importa, lo demás no importa absolutamente nada. O sea, Omar Khayyam era el autor moderno, digamos, mientras el Dante, más allá de la exquisitez de su prosa, es muy antiguo. Entonces, dentro del mundo islámico hay muchas tendencias. Los talibanes pertenecen a la más reaccionaria, como los testigos de Jehová. Nosotros tenemos en el mundo en el mundo cristiano a sectas protestantes terriblemente reaccionarias que a uno le hacen, le aterrorizan, ¿no? Cuando golpean la puerta de la casa y quieren entrar. Pues los talibán fueron promovidos por el Islam wahabista de Arabia Saudita, ¿ya? Que promovían el Islam más reaccionario para consolidar su poder en la región. Igual que Bin Laden. Bin Laden pertenece a la misma concepción. Entonces, entendido esto, hay que comprender que los Estados Unidos entraron a Afganistán para y promovieron el fortalecimiento del integrismo islámico para derrotar al régimen de izquierda y derrotar a la Unión Soviética. Pero una vez en el poder, los talibanes se plantearon sus concepciones ideológicas muy, muy controvertibles y permitieron que Bin Laden, que para entonces ya se convirtió en enemigo de los Estados Unidos, se planteara su propio proyecto. Es decir, el integrismo islámico impulsado por los Estados Unidos, una vez consolidado, plantea su propio proyecto y querían gobernar el mundo, qué sé yo, y Bin Laden se lanzó a eso. Entonces Estados Unidos interviene, ¿verdad? Y liquida el gobierno talibán y establece un gobierno promovido por ellos, y durante 20 años mantienen una guerra. Ahora bien, la gente dice, han gastado millones y millones, sí, pero pensemos una cosa. ¿Quiénes son los que promueven las guerras de los Estados Unidos? En Estados Unidos todo es privado. Eso es lo que hay que entender. Todo es privado. Incluso las bombas atómicas son fabricadas por empresas privadas. Es increíble. No pueden entender que la bomba atómica, que debería ser lo más controlado por el Estado, sea fabricado por empresas privadas. Entonces, las empresas privadas hicieron millones de dólares en la guerra en Afganistán. O sea, todo eso que se presenta como gastos, esos dos billones, o sea, dos millones de dólares, fueron ganados por las empresas armamentistas de los Estados Unidos. Por otro lado, es cierto que los talibán tienen una política que puede ser muy negativa frente a los sectores urbanos y sobre todo frente a las mujeres. Pero todos los muertos que han desarrollado los Estados Unidos, ¿acaso la guerra de Estados Unidos no ha producido miles de muertos, miles de civiles muertos? Hay escenas dantescas, vean la palabra dantescas. Hay escenas dantescas que muestran a soldados norteamericanos ejercitándose en matar afganos para entretenerse, ¿ya? O sea, las monstruosidades cometidas por Estados Unidos en Afganistán son sin nombre, ¿no? ¿Ya? Y finalmente fracasan, ¿no? Ahora, eso, hay una discusión muy, muy compleja, ¿no? ¿Qué pasó con Estados Unidos y los talibanes? O sea, desde hace un año hay una negociación entre los Estados Unidos con el presidente Trump, con los talibanes. Porque el régimen existente que pusieron los Estados Unidos es un régimen que se fue oscilando y coqueteaba con Rusia y China para poder fortalecer las posibilidades económicas de Afganistán, ¿no? Porque la propuesta china de la ruta de la seda le interesa mucho a la economía afgana. La economía afgana ganaría mucho integrándose al camino de la seda de los chinos. Entonces, empezaron a negociar con los talibanes por lo bajo, de manera secreta. Lo que no imaginaban es que los talibanes iban a tomar poder en 3 días y que el régimen ese que ellos promovieron se desmoronara de una manera tan estrepitosa, ¿no? Porque es un desmoronamiento tan estrepitoso que a muchos les ha recordado el desmoronamiento de Vietnam, O sea, cuando los Estados Unidos fueron derrotados por los vietnamitas tomaron Saigón y el espectáculo era el mismo, las tropas norteamericanas concentradas en el aeropuerto tratando de rescatar a sus soldados mientras los guerrilleros vietnamitas tomaban el control del Vietnam, de Vietnam del Sur y el control de Saigón. Pero claro, hay una diferencia total. Los vietnamitas eran, las guerrillas vietnamitas eran el sector más avanzado de la humanidad en ese momento, portadores de un proyecto humanista excepcional que incluso se mostró después, incluso negociando con los propios Estados Unidos. Mientras los talibanes son un sector de integrista, con una feroz posición frente a la población urbana y frente a las mujeres. Entonces, eso es lo que Alejandro, precisamente el 11 de septiembre son 20 años del derrumbe de las Torres Gemelas. Todo un discurso de seguridad se montó precisamente apadrinado por Estados Unidos, donde incluso el tema de la seguridad, el tema del derecho penal, las prácticas e incluso agresivas y en contra de la soberanía del Estado, permitió precisamente el ingreso de Estados Unidos a Afganistán. Son 20 años ya precisamente de esa intervención y ahora esta repentina salida del sector. El saldo es precisamente más de 40.000 civiles muertos, 60.000 heridos, 11 millones de refugiados, más lo que tú nos indicas precisamente, ¿no? Un problema de pobreza generalizada, ahora están cerca del 70% el índice de la pobreza. Y algo que es como muy, muy problemático en vista de precisamente la ideología fundamentalista, integrista de estos talibán, que son precisamente los que fueron derrocados en el momento en que hubo la intervención militar estadounidense y de los otros aliados, y ahora vuelven al poder. En este marco, ¿cuál sería la realidad de Afganistán? ¿Qué va a pasar con los derechos humanos y particularmente con la situación de género y los derechos humanos de la mujer en la región y en específico en Afganistán, Alejandro? Bueno, hay que esperar a ver cuál es la reacción, ¿no? Porque mira, el problema es que hay una población urbana que está muy, muy crítica, que es muy crítica de poder de los talibanes. Incluso hubo una marcha muy interesante cuando los talibanes quisieron imponer su bandera, como la bandera de Afganistán. Hubo una marcha de como 10.000 personas llevando la bandera de Afganistán y diciendo, esta es nuestra bandera. O sea, eso reflejaba una resistencia posible de esa población urbana a los talibán, ¿no? Por otro lado, pensemos que las mujeres en talibán han desarrollado muchas actividades de enorme riqueza. Pensemos que hay cineastas afganas muy, muy significativas, que hay un teatro afgano, que hay pintoras afganas, hay todo un movimiento de mujeres muy rico como en todo el mundo, ¿no? Es una época en que las mujeres están conquistando sus derechos y su capacidad expresiva y logrando niveles expresivos muy ricos, ¿no? Mi esperanza sería que ese sector resista y que los talibanes se vean obligados por la presión internacional a moderar sus posiciones. De hecho, los líderes talibán han intentado mostrarse sensatos, ¿ya? Porque saben que si llegando a ser gobierno les toca negociar una situación económica, les toca negociar las relaciones internacionales. Recuerdan además que su experiencia cuando estuvieron de gobierno y no duraron mayor tiempo fue catastrófica y no quieren repetir una catástrofe semejante y han planteado ciertas posiciones más o menos moderadas. Es un poco difícil confiar en esas posiciones moderadas, ¿no? Porque, por ejemplo, reconocen el derecho de las mujeres afganas a estudiar y a trabajar, pero dentro de la sharia y de la ley islámica. Esos ya son límites muy grandes, ¿no? Pensemos entonces en que va a haber un conflicto enorme y que quizás la presión internacional y la resistencia interna limite la violencia integrista de los talibanes, ¿no? Esa debe ser nuestra mejor esperanza, ¿no? Creo además que la presión de ciertos países como Rusia o China y de los sectores más avanzados de los Estados Unidos logren tener efecto sobre la política de ese gobierno afgano. De todas maneras, la situación es impredecible, no se puede señalar claramente lo que va a pasar. Hay visiones catastróficas que creen que ese mundo urbano se hizo pedazos, que todos están huyendo y todos están aterrorizados. Hay quienes creen que se está fraguando a nivel de resistencia, ¿no? Esperemos, y creo que es conveniente generar una presión mundial para controlar a ese gobierno de Afganistán. Ahora, una cosa que es necesario insistir es que los reyesuelos taifa, que son los que se enfrentaron al gobierno de izquierda en Afganistán, promovieron el cultivo del opio. Y la CIA se metió en ese cultivo del opio. Fue terrible que la CIA, con los dólares que ganó con el opio de Afganistán, financiara a los contras de Nicaragua, ¿no? Eso fue una cosa que se denunció, que se supo enteramente como las ganancias de la CIA en el opio de Afganistán financió a los contras nicaragüenses. Ahora se está promoviendo más que el opio la heroína, porque se piensa que la heroína es más destructiva para Occidente, algo así, hoy por esos lados, ¿no? Entonces, el poder de los talibanes tampoco es muy sólido. Los talibanes están en contra de la heroína, hay que reconocer. Hay que reconocer que cuando fueron gobierno se opusieron al cultivo del opio. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Por su propia formación integrista, ¿no? Entonces, pero para ser gobierno tienen que negociar con esas fuerzas terribles que existen en la situación agraria de estos reyesuelos, de estos pequeños gamonales, como los gamonales que habían en la Sierra Ecuatoriana, ¿ya? Entonces, estas fuerzas que impiden incluso que Afganistán sea un país, ¿ya? Porque cuando estos sectores, cuando se retiró la Unión Soviética de Afganistán, estos sectores entraron a Kabul en el 94 y no pudieron ejercer gobierno. Durante 4 años se dieron vale entre ellos. Eso es lo que permitió que los talibán pudieran entrar a Kabul y formar gobierno. Pero ahora los talibán han tenido que negociar con estos sectores, ¿ya? Y eso les va a limitar también en una política propia. Claro, hay el otro lado, y es el enorme armamento que los Estados Unidos les han dejado, que les dan un poder militar muy grande, ¿no? Alejandro, en este panorama que tú nos indicas... Yo te quisiera mostrarte este libro, que es aquel en el que yo trato, el Apocalipsis Perpetuo, No sé si puedes mostrar. Este es el libro en el cual, la primera parte, se analiza la guerra de Afganistán. Muy interesante, Alejandro, y a las personas que nos están escuchando, sugerimos precisamente que se pueda adquirir este libro Apocalipsis Perpetuo, que precisamente nos va a ilustrar sobre la situación de Afganistán y Medio Oriente en general. Finalmente, Alejandro, tú has indicado una serie de cosas que están sucediendo al interior de Afganistán, que existen fuerzas progresistas que están propugnando por la vigencia de los derechos, un grupo importante de surgimiento de las mujeres, del feminismo, como una plataforma de lucha para mantenerse en los espacios, han conquistado importantes sitiales, como por ejemplo hay artistas, hay novelistas, críticas, etcétera. Pero por otro lado, estos resquicios de poderes que se han mantenido también en el tiempo y que ahora también están negociando con los talibán. Pero también otras fuerzas externas, el mismo Estados Unidos, Arabia Saudita, que tiene también una presencia importante en el sector y que tiene también una guerra también, ¿no? Se podría decir, en contra de Irán, también no están de acuerdo con otras situaciones que están generando conflictos en la región, como la guerra también que existe entre Israel y Palestina. ¿Cuál va a ser el papel precisamente de estas potencias? Rusia, Arabia Saudita, Irán, el propio Estados Unidos, en el ámbito geopolítico, y más aún cuando tú también nos has mencionado que Afganistán es un espacio estratégico, por cuanto existe ahí el corredor de la seda, ¿no? Que es un importante elemento que nos podría incluso permitir que comercialización con otros sectores como por ejemplo China y abrirse al resto del mundo. ¿Cuál sería como tu lectura en relación a estos factores que están surgiendo en Afganistán, Alejandro? Bueno, yo creo que hay que enmarcarle en el problema del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente hay que recalcar en la existencia de dos bloques. Por un lado, el bloque en el que está la cuestión palestina, que están los palestinos, en el que está el Hezbollah de Líbano, y en el que está Irán, que forman un bloque que se apoya en China y la Unión Soviética, pero tienen sus propios intereses. Ese es un bloque. El otro bloque es, lamentable, de Arabia Saudita, que se ha aliado a Israel. Ahora, esto es un problema muy grave, porque el mundo árabe ha cuestionado a Israel, y en el seno de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes hay tendencias a favor de la causa palestina y en contra de Israel. Entonces tampoco es que Arabia Saudita las tiene todas en su alianza con Israel. Ese es el otro bloque, que en cualquier momento puede haber un conflicto mayor que nos arrastre a una situación de guerra internacional. Entonces, la dinámica de estos dos bloques va a influir, obviamente, en Afganistán. También hay que pensar en Pakistán. En Pakistán ha habido una historia de fuerzas radicales que se expresaron en mujeres. Benazir Bhutto fue una de las figuras claves del nacionalismo avanzado de Pakistán, que se enfrentan al gobierno integrista que existe en Pakistán. Pero ahí hay también fuerzas que van a influir en el proceso. De manera que se abre se despliega ese conflicto del mundo árabe, que va a ser un elemento decisivo también en el curso de los acontecimientos de Afganistán. Muchísimas gracias, Alejandro Moriano, por la presencia en este programa. Precisamente tus palabras nos han ilustrado sobre la situación de Medio Oriente y Afganistán. Nos deja muchas dudas todavía porque se entiende que es un nuevo proceso y esperamos, ¿no?, que eventualmente haya consecuencias positivas y que no se abra algo más complicado. Ustedes están escuchando la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Usted podrá volver a escuchar este programa a través de nuestra página web www.prodh.org. Finalmente, Alejandro, una última reflexión en relación al tema y agradeciéndote también por esta presencia en este espacio radial y esperando además que podamos seguir contando con tus valiosas sabiduría y experiencia, Alejandro. Bueno, para mí ha sido un enorme gusto poder dirigirme de nuevo sobre la cuestión de Afganistán. Entiendo que el público de ustedes es un público universitario y un público en general, ya, con mucho interés por los procesos históricos y por la defensa de los derechos humanos, y en ese sentido, pues, para mí esta ha sido una oportunidad valiosa de postular los principios más importantes en torno a la defensa de los derechos humanos y a un desarrollo más avanzado de la humanidad en esta época, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. A los radioescuchas, ponemos a consideración de ustedes precisamente la obra de Alejandro Moriano, Apocalipsis Perpetuo, que precisamente nos va a dar mayores luces sobre la situación del Medio Oriente y que sería como importante para nuestra actual realidad y la coyuntura política, económica y social del mundo. Muchísimas gracias. Alejandro, esperamos volver a contar con tu presencia. Bueno, muchas gracias también, ¿no? El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de Derechos Humanos.